Ediciones Libres presenta Páginas Libres. Hablemos de libros, escritores, poesía, ensayo. ¿Qué contienen las palabras? ¿Qué intenciones se encuentran? La estética del libro es doble, por un lado de quien escribe, por otro lado de quien produce. Un proyecto autogestionado y libertario. Ediciones Libres. ¿Qué es Ediciones Libres? Ediciones Libres es un proyecto editorial autogestionado de carácter libertario que pretende producir libros en el área del ensayo filosófico y de la literatura estética, tanto en la poesía, en la novela o el cuento, así como de la investigación histórica, para llevar este tipo de literatura a la sociedad costarricense de manera más accesible. ¿Cómo trabaja Ediciones Libres? El trabajo de Ediciones Libres es de manera autogestionada. Esto significa que consigue sus propios fondos, sea a través de la propia venta de los libros, sea a través de donaciones, sea a través del trabajo conjunto de las personas que conforman este equipo. La forma de producir es totalmente artesanal. Se cuenta con herramientas básicas, pero con las necesarias para producir libros de gran calidad. ¿Cuál es el objetivo de la editorial? El objetivo de la editorial es producir libros de alta calidad a muy bajo costo. ¿Qué tipo de literatura se publica? Las publicaciones de Ediciones Libres son sumamente variadas y con una gran amplitud de géneros, aunque nos enfocamos principalmente en el ensayo filosófico de carácter libertario. También estamos produciendo poesía, cuento, ensayo y también estamos desarrollando el rescate de los documentos históricos. ¿Cómo contactarnos? Pueden escribirnos al correo edicioneslibrescr@gmail.com o bien pueden buscarnos en Instagram como Ediciones Libres y en Facebook como Ediciones Libres CR. También pueden escribirnos al WhatsApp o llamarnos al número 8968-7094. Tema de fondo. Bueno, vamos a empezar primero agradeciendo que estés acá, ¿verdad? Para hablarnos un poco de este lanzamiento que se está haciendo del libro de Ferrer. Antes de eso, pues vamos a hacer una introducción de Julián Llaguno, ¿verdad? Que es nuestro invitado en esta ocasión. Julián es miembro de Ediciones Libres, dicho sea de paso, o sea, es miembro de esta editorial. También es doctorando de Historia por la Universidad de Campiñas en Sao Paulo. Actualmente, por la situación de pandemia, se encuentra en Costa Rica y precisamente ha estado en una intensa labor de investigación y de escritura para futuros proyectos de esta editorial. Hoy, particularmente, como decíamos, vamos a hablar de una novedad que les traemos para este mes de octubre, fecha en la que vamos a recordar al célebre pedagogo anarquista Francisco Ferrer y Guardia. Él fue asesinado por el Estado español hace exactamente 111 años. Entonces, pues, dicho esto, Julián, no sé si quieres dar como un saludo o una introducción y podríamos empezar con las preguntas. Sí, bueno, un saludo a todas las personas que nos están escuchando por este medio. Gracias por el espacio, a las personas que producen el programa en Radio U, en Radio 8 de Octubre, y pues a los compañeros y compañeras de Ediciones Libres por presentar este trabajo en conmemoración a Ferrer y Guardia. Para empezar, nos gustaría preguntarte, Julián, vos que trabajaste especialmente en las fuentes históricas que dan vida a este libro tan hermoso, ¿podrías decirnos quién es Francisco Ferrer y Guardia y en qué contexto se dio su asesinato hace más de un siglo? Sí, bueno, Francisco Ferrer fue un educador, un pedagogo catalán, nacido pues en las últimas décadas del siglo XIX, y él especialmente fue una persona de un medio, digamos, acomodado, de una familia que en ese contexto podría ser de clase media, tuvo acceso pues a educación formal, era un ávido lector desde niño. Y estuvo también desde muy joven relacionado con círculos liberales, con la masonería y con el liberalismo en Cataluña. En ese momento, pues él empieza ya a dar algunas publicaciones, empieza a publicar precisamente en diarios liberales, y digamos que su línea de pensamiento se dirige sobre todo a la educación y al anticlericalismo. ¿Qué es el anticlericalismo? Pues es esta idea fundamental de que el mundo se puede explicar a través de la ciencia y no de la religión, y estaba principalmente abocada pues a que todas las personas pudieran tener acceso a la educación, ya que se entendía que la educación y la ciencia eran pues los principales vehículos para que la gente pudiera interrogarse, para la curiosidad, para preguntarse cosas y pues para encontrar respuestas. Y precisamente en esta vía, pues se veía a la Iglesia Católica como un impedimento. ¿Por qué? Porque la estructura educativa de la Iglesia primero separaba a los hombres de las mujeres, ¿verdad? En esta división clásica. Además, se basaba sobre todo en textos escolásticos de la Biblia y de la teología, entonces restringía qué tipo de lecturas y de conocimientos se podían tener. Y además que reproducía la estructura más jerárquica de la iglesia, ¿verdad? De cómo funcionaba la iglesia y así sus instituciones también educativas funcionaban. En ese contexto, España estaba ya a finales del siglo XIX perdiendo sus últimas colonias, ¿verdad? En el mundo, principalmente Cuba, Filipinas y Puerto Rico, y había un movimiento bastante grande de descontento a lo interno de España, sobre todo en las clases populares, porque existía un sistema que se llamaba la Organización de los Quintos, que era que se hacía una especie de rifa, ¿verdad? Y uno de cada cinco hombres que tuvieran mayoría de edad eran enviados al ejército, ¿verdad? Entonces, sobre todo las personas que eran mandadas al ejército eran pues jóvenes de clases populares, entonces empieza a haber muchísimo descontento porque empiezan a morir muchísima gente en estas guerras, ¿verdad? Para evitar la independencia de estos países y también algunos son enviados a Marruecos. Entonces, sobre todo en Barcelona, las mujeres, las madres, las novias, las hermanas, las tías de muchos de estos jóvenes que son enviados al ejército, empiezan a desarrollar pues algunas acciones para evitar que sus personas queridas fueran embarcadas en los navíos que eran enviados para América, ¿no? Entonces hay muchas revueltas en los puertos de Barcelona y las mujeres son las que protagonizan muchas de estas acciones. Entonces, en todo este ambiente, Ferrer y Guardia, pues es parte de este ambiente. Él también vive un tiempo en Francia y va desarrollando una serie de contactos con muchísimas personas que estaban vinculadas tanto al movimiento obrero y sindical como al mundo de la ciencia, de las letras y ya. Más o menos a finales del siglo XIX, en los últimos años, ya se empieza a ver un tránsito de Ferrer un poco más hacia el anarquismo, de un liberalismo, digamos, más anticlerical, más moderado, a ideas un poco más radicales. Y esa evolución tiene que ver también con el tiempo en el que vivió, ¿no? No fue una cosa solo como que él especuló, digamos, como por leer libros, sino que también la misma realidad lo obligó, digamos, como a desarrollar ese tránsito. Entonces, pues toda la actividad y la que conmemoramos y a la que dedicamos el libro es precisamente en esta labor educativa y pedagógica, que fue su gran proyecto, que fue la Escuela Moderna. En ese sentido, ¿qué implicaciones crees vos que tuvo en aquel entonces la muerte de él? Sí, bueno, la muerte de él también hay que contextualizarlo un poco. Él funda la La escuela en 1901, la escuela moderna, es una institución educativa que se basaba en algunos principios como la ciencia, ¿verdad? Y el racionalismo, o sea, que todo conocimiento y toda verdad puede ser, digamos, alcanzada a través de la crítica, la observación, el método científico, el cuestionamiento, etc. Y Ferrer creía que eso era particularmente importante establecerlo desde los primeros años de vida. Por eso la escuela moderna estaba sobre todo dirigido a niños y niñas, a la infancia y a la juventud, porque pues para poder desarrollar un proyecto pedagógico y una forma de entender la vida diferente había que empezar desde los años más tempranos, ¿no? Entonces, en ese contexto es una escuela, digamos, privada en el sentido de que no tiene ninguna subvención de ninguna institución religiosa ni tampoco estatal. Recibe recursos de algunos científicos, educadores, intelectuales que la apoyan financieramente, y Ferrer establece una gran cantidad de colaboraciones en muchos lugares, principalmente, como les mencionaba ahora, en el mundo obrero, sindical y en el mundo científico. Y algunos de estos colaboradores más importantes son precisamente militantes anarquistas. Uno de los que traduce la mayoría de los textos que después serán parte de la biblioteca de la escuela moderna y que eran los textos educativos que se leían en la escuela, porque eso es muy importante, era no solo tener un espacio educativo, sino que había que crear contenido pedagógico crítico para que se pudiera educar, ¿no? Entonces fue Anselmo Lorenzo, que era un tipógrafo autodidacta que había participado en la Primera Internacional de Trabajadores y que era editor de muchísimos periódicos anarquistas en Barcelona, uno de los más importantes, Tierra y Libertad. Él traduce una gran cantidad de textos del francés al español, y otro de sus colaboradores más cercanos también fue Eliseo Reclus, que fue un geógrafo francés, también anarquista, y que varios de sus libros, como uno que se llama El origen del patriotismo y la colonización, es pues utilizado en la escuela moderna. Jean Grabé, que también fue un anarquista francés, fue otro de los que colaboró. Entonces, en esos primeros años de 1900, pues Ferrer y su proyecto educativo encontró bastantes encontronazos, principalmente con la Iglesia Católica, ¿verdad? Y con algunos políticos que veían, digamos, en este proyecto educativo, digamos que un medio más cercano para que estos niños y niñas, digamos, se hicieran más radicales, ¿verdad? Es importante decir que la escuela moderna no era una escuela anarquista en el sentido ideológico de la palabra, sino que asumía algunos principios del anarquismo, pero principalmente la idea de la escuela era que los niños y niñas se pudieran desenvolver de la forma más libre posible. Entonces, estas ideas, estas formas de ver el mundo, y que además los niños y niñas, hombres y mujeres, eran educados en la misma clase, acuérdense que en ese momento las escuelas eran separadas de varones y de mujeres, ¿verdad? Se practicaba el principio de la coeducación. Entonces, en todo ese contexto de surgimiento y desarrollo de esta escuela, es donde Ferrer empieza a tener opositores, y principalmente dos detonantes, y ya con esto cerramos esta parte para entender su muerte. Una es en 1906, que fue una investigación que se desarrolló por el caso de Mateo Moral, que fue un bibliotecario de la escuela moderna, un anarquista que fue bibliotecario de la escuela moderna y que atentó contra el rey en 1906, ¿verdad? Desarrolló un atentado, intentó matar al rey, y entonces por esta acción se inculpó a Francisco Ferrer como el autor intelectual, digamos, como el que un poco influenció a Mateo Moral para desarrollar estas acciones. Después se le inculpó, pero ya tenía, digamos, una gran ficha policial en los archivos de seguridad españoles. Y después, en 1909, se convergen varias situaciones, digamos. Una que les mencionaba anteriormente era la lucha de las madres por el reclutamiento de sus hijos para las guerras, ¿verdad? En Marruecos, principalmente en este contexto, entonces se desarrollan varios motines y varios movimientos de huelgas de madres para evitar que sus hijos fueran enviados a la guerra. Esto desencadena otras acciones, y los sindicatos, desde ese momento la ciudad de Barcelona, pues decretan la huelga general, ¿verdad? por otra suma de condiciones, además de esto de la guerra, el deterioro en la calidad de vida, en los salarios, etc. Y esta huelga se extiende por toda la ciudad por bastantes días y la acción del gobierno es particularmente violenta y brutal, ¿verdad? Son asesinadas muchas personas en el contexto de esas manifestaciones y de hecho después se le pasó a conocer como la Semana Trágica de Barcelona, precisamente porque fue una semana de muchísima sangre y de muchísima represión. Y de nuevo, Ferrer no estaba en Barcelona en ese momento, pero se le inculpa, digamos, como el autor intelectual de todo lo que pasó en ese momento. Entonces, apresa a Ferrer junto con otros líderes obreros y anarquistas y son llevados a juicio. En este tiene un papel fundamental la Iglesia Católica en inculpar a Ferrer como una especie de ente diabólico, ¿verdad?, que estaba contaminando las mentes de la juventud catalana, y pues finalmente es sentenciado a muerte y es fusilado en el castillo de Montjuïc. ¿Por qué crees vos que es importante recuperar la memoria de Ferrer y Guàrdia aún 111 años después de todos estos sucesos y eventos que nos estás comentando? Ok, yo creo que hay como dos o tres cosas que son principales, digamos, como para ver la importancia de Ferrer. Una, pues, toda esta historia trágica, digamos, que es suficiente como para que genere, digamos, simpatía y admiración y también un poco terror a partir de cómo sucedieron todos los hechos, ¿no? Eso es algo como que para cualquier persona que lea un poco sobre la historia de él y lo que significó la escuela moderna, le va a generar, digamos, como curiosidad. Otra cosa que me pasó a mí muy especialmente fue que pues, yo nunca había ido a Barcelona. Tuve la oportunidad de ir hace un par de años, precisamente un trabajo de investigación, y conocí el castillo de Montjuïc, donde fue fusilado Ferrer, y ahí fue donde entendí, digamos, como la amplitud del drama de lo que había acontecido en esa época, porque hay un castillo en la ciudad de Barcelona, y la parte, digamos, que era utilizada como cárcel, que está situada en la montaña, a lo alto de la ciudad, desde ahí se ve absolutamente toda la ciudad, y hay unos cañones enormes que todavía existen, que están ahí guardados, ahora es un museo, ¿verdad? Y con esos cañones se bombardeó la ciudad de Barcelona en muchísimas situaciones, fue masacrada mucha gente en muchos contextos distintos de la historia de Barcelona. Entonces ahí es donde uno entiende que cuando se desarrolló esta huelga, por ejemplo, la población fue bombardeada desde ese castillo. Entonces uno entiende, digamos, la dimensión de la brutalidad de lo que pasó en esa ciudad y entiende por qué también un poco la respuesta a esa brutalidad también fue el crecimiento y la expansión del movimiento obrero y del anarquismo con él de una forma bastante importante también, ¿no? Porque la dimensión de lo que pasó ahí fue como muy grande. Y lo otro tiene que ver con la trascendencia internacional de Ferrer. A mí me sorprendió mucho que haya tenido, digamos, bastante repercusión en Costa Rica, un lugar que parecía que no tenía pues, nada que ver con Barcelona en ese contexto del siglo XX, ¿no? Y un poco el libro, lo que yo intento hacer es como armar un poco ese rompecabezas de cómo es que Ferrer y la noticia de su muerte y sobre todo el legado de su proyecto se intenta llevar a cabo en nuestro país, ¿no? Y una de las cosas importantes de decir es que antes de que él muriera ya sus ideas y los textos de la Escuela Moderna circulaban por Centroamérica, circulaban por Costa Rica y precisamente los educadores de esa época eran los que más pues, leían sus textos y trataban de aplicar algunas de sus ideas. Educadores como Roberto Brenes Messén, José María Celedón, Omar Dengo, Joaquín García Monge, Carmen Lira, fueron algunos de esos educadores y educadoras, digamos, que leyeron bastante a Ferrer, que publicaron sus textos y que además vendían las publicaciones de la Escuela Moderna en San José, ¿no? Y eso, digamos, que se viene a beneficiar de un testigo directo que vivió los acontecimientos de la Semana Trágica y que emigró poco tiempo después a Costa Rica, que fue Ricardo Falcó, que fue un tipógrafo catalán que se establece en Costa Rica precisamente a finales de 1909 y que él mismo dice, digamos, en uno de sus exos que fue testigo de la Semana Trágica, y había sido también muy amigo de Anselmo Lorenzo, que fue este personaje que tradujo muchos de los textos de la Escuela Moderna. Entonces, a partir de esa experiencia y de ese testigo vivo, digamos, es donde se genera una publicación conmemorativa 2 años después de que él muere, y que precisamente es a la que le estamos rindiendo homenaje ahora, y que es un número especial de la revista Renovación, que sacó 100.000 ejemplares, que es algo bastante impresionante también. Yo no sé si alguna otra publicación en Costa Rica ha tenido esa repercusión internacional. Yo encontré los datos en varias publicaciones internacionales, y que un número especial dedicado a Ferrer fuera publicado desde San José con una circulación de 100.000 ejemplares en todo el mundo, me parece a mí algo sorprendente también. Y lo último es un poco el legado, que eso apenas estamos empezando como a descubrirlo, y que habría que ver también, investigar un poco en los textos de la Escuela Normal, de varias escuelas de Costa Rica, de las publicaciones de los maestros y de las maestras, también hasta qué punto llegaron a influenciar las ideas de Ferrer, y yo tengo pues, la idea de que es muchísimo más de lo que sabemos hasta el momento. Y es que, bueno, muchos y muchas de quienes tenemos afinidades con estos pensamientos libertarios nos dedicamos al área de educación, ¿verdad? Incluso muchos de nuestros predecesores del Centro de Estudios Sociales Germinal lo eran. Entonces, tal vez si nos dices a qué crees vos que se deba ese estrecho ligamen, ¿verdad? Entre estos pensamientos y el ser educador. Y tal vez, como para terminar, si nos podrías decir qué podemos esperar de la lectura de este libro, las personas que nos dedicamos a la pedagogía, por ejemplo, ¿verdad? Siendo este uno de los fuertes, tal vez, del número que estamos sacando. Sí, bueno, como les adelanté ahora, ya se sabe que habían bastantes lectores de los textos de Ferrer en Costa Rica. García Monge, a través de su revista Ariel, era uno de los que distribuía también los textos de Ferrer. En la librería Falcó, que era la de este catalán que les mencionaba, también se podían comprar los libros pedagógicos y la revista también de la Escuela Moderna. Y precisamente impactó en esos dos ámbitos que les mencionaba, en el ámbito de los educadores y en el ámbito también del movimiento obrero, porque inspiró muchas prácticas de escuelas nocturnas para trabajadores y trabajadoras, ¿verdad? Después del trabajo. Y entonces los educadores en este caso eran como ese enlace. O sea, uno tenía a una persona como Mar Dengo, que daba clases en la Escuela Normal y también daba clases en esas escuelas nocturnas. También fue miembro del Centro de Estudios Sociales Germinal, que tenía su propia biblioteca y que daba también clases gratuitas de gramática, de matemáticas, de sociología, de economía. Entonces, si bien yo no conozco hasta el momento una institución que se haya llamado Escuela Moderna como tal, o Escuelas Racionalistas, también se les llamaba en Costa Rica, sí las prácticas de que se educaran niños y niñas juntos, de la ciencia como experimentación y la ciencia libre, de las giras al campo, de tratar de vincular siempre el pensamiento teórico al práctico. Entonces era muy importante, por ejemplo, que si usted le estaba enseñando a una niña sobre biología, pues ir al campo, leer los textos, pero también ir al campo para que pudieran ver los insectos, las plantas. Siempre esa relación entre teoría y práctica era uno de los principios de la escuela moderna. Y precisamente lo que se creía era que al principio los educadores iban a tener, digamos, un papel mucho más protagónico en la vida de los niños y niñas, pero conforme estos fueran creciendo, el papel del educador y de la educadora iba a acompañar más que a dirigir ese proceso educativo, ¿no? Entonces, si al principio se tenía un papel, digamos, más rector, la idea era que conforme el desarrollo de las personas, de los niños y de las niñas, este papel fuera, digamos, dejando ese medio de tutelaje, ¿no? Para desarrollarse de forma más libre. Entonces, pues ahí queda un gran campo para la historia de la educación, para seguir abriendo, digamos, como esos trechos, pero específicamente uno se da cuenta del impacto que tuvo también cuando uno lee las publicaciones católicas de la época. Eran fervientemente antiferreristas, digamos, y uno puede leer, por ejemplo, El Orden Social, que era un periódico vinculado a la Iglesia Católica, donde se hablaba contra Ferrer de forma bastante sistemática y sobre algunos de los educadores que seguían pues sus ideas. Y con respecto a qué, digamos, de estas ideas podría servir en la actualidad, digamos, a la pedagogía, yo creo que el anarquismo, a pesar de todas los estereotipos, digamos, y de las muchas veces ideas malinfundadas que se tienen sobre él, siempre uno de sus grandes medios precisamente para buscar la emancipación ha sido la educación. Y eso fue hace 100 años y sigue siendo ahora. No es casualidad que los anarquistas de Costa Rica hace 100 años hayan sido educadores y los de 100 años después también sean educadores. Digamos, eso no es algo casual, precisamente porque la educación es el medio de formación de la libertad, de la experimentación, de la voluntad, de muchas cosas que siguen siendo bastante importantes en la actualidad, ¿no? Entonces yo creo que generar una escuela autogestionada que pueda ser financiada por las propias personas que son miembros de este proyecto educativo y que además esté al alcance de personas que no necesariamente tienen los recursos para pagar una escuela privada, creo que eso es algo que está totalmente vigente en nuestro país y que sería una forma, digamos, de poner en práctica el legado de la escuela moderna de forma actual, ¿no? Agradecemos mucho el espacio nuevamente, ¿verdad? No solo en esto, sino en todos los aportes que estás haciendo también en este proyecto que tenemos conjunto. Y es un gusto que hayas podido conversar mucho de todo ese conocimiento que has logrado ir reconstruyendo con ese trabajo hormiga que haces. Muchas gracias también por el espacio y entonces todas las personas que nos estén escuchando, pues invitados, invitadas a leer el libro, estará prontamente impreso y pues a seguir armando ese rompecabezas de la historia de la pedagogía libertaria en Costa Rica.